Bueno, pues nos vamos ya hasta territorio vizcaíno, como siempre, con nuestro compañero de la 97, con Óscar Aranda, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, ¿seguimos en casa haciendo teletrabajo o qué? Bueno, no, ya estamos ya trabajando, sí. Yendo a trabajar y bueno, ya pues poco a poco se está normalizando esto, ya el lunes llegamos, ¿no? Parece ser que igual podemos llegar a la fase 2 y lo único las mascarillas, que este año, este verano raro que vamos a tener todo el mundo con mascarillas, incluso igual en la playa, pues a ver, bueno, pues habrá que llevarlo lo mejor que se pueda. Sí. En efecto, habrá que ver cómo evoluciona también el mundo mascarillas. Debate desde el principio de la pandemia, ¿eh? La mascarilla ha dado de sí. En fin, nos vamos a los ayuntamientos vizcaínos, que están viendo ya, pues viendo las orejas del lobo económico llegar a sus municipios, ¿no? Eso es, pues las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria pues están empezando a ver en muchos ámbitos sociales, ¿no? Como no podía ser, como se preveía, ¿no? Pues comerciantes, personal que trabaja de manera autónoma y, como no, pues como comentas también los ayuntamientos que han visto cómo su previsión de gasto y la aprobación de presupuestos municipales pues no van a tener nada que ver con el dinero que realmente pues van a poder gastar, ¿no? Por ejemplo, un ayuntamiento muy endeudado de por sí, como es el de Santurtzi, a pesar, bueno, como dicen, que según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales del municipio de más de 20.000 habitantes de todo el estado, con más gasto social, bueno, o mejor dicho, inversión social, pues este ayuntamiento pues estima que una disminución de 2,4 millones en la cantidad pues a ingresar pues por impuestos y tasas municipales tipo IBI, licencia de obras, tasas de polideportivo, terrazas, etcétera, y que por otro lado pues las solicitudes de AES, ayudas de emergencia social, pues han subido un 30% y el porcentaje de personas desempleadas ha pasado del 14% en diciembre al 17% en abril, ¿no? Bueno, pues esto, como ejemplo, pues un ayuntamiento como el de Santurtzi, que me imagino que todos los ayuntamientos pues estarán en parecidas o en iguales situaciones, ¿no? Bueno, pero la bajada de ingresos se debe sobre todo, bueno, porque la más importante y principal fuente de financiación que tienen los ayuntamientos es el fondo de financiación municipal, ¿no? Que reparte la Diputación, en este caso de Vizcaya, ¿no? Sí. Que ya han dicho que, bueno, desde Diputación ya han dicho que pueda que se reduzca en un 25%. Bueno, hablaban de un 15% según previsiones, aunque, bueno, la Diputación de Gipuzkoa ya habla del 20-25%, bueno, en ese rango, en esa se va a situar esa reducción de, bueno, pues de ese fondo de financiación municipal, ¿no? Por lo cual muchos ayuntamientos pues tendrán que ver pues qué priorizar y qué recortar, pues mantener todos los servicios sociales que ofrecen, postergar proyectos urbanísticos. Eso sí, la Diputación pues ya ha visto las prioridades que tiene y va a mantener pues todas las obras en las que está inmerso, ¿no? Aunque tengan pues en algunos casos una dudosa utilidad y legitimidad, ¿no? Como la ampliación de la Supersur, la variante sur ferroviaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, el mayor quebradero de cabeza para los ayuntamientos será paliar los ingresos, la bajada de ingresos de este fondo de financiación municipal, Udalcucha, que se llama, que para muchos ayuntamientos supone más del 60% de los ingresos de los que disponen. O sea, claro. Una partida pues importantísima, ¿no? Y claro, esto ya lo hemos comentado alguna otra vez, pero bueno, es importante igual tenerlo en cuenta, de dónde sale esta financiación, ¿no? Para ver un poco cómo está la estructura económica creada en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y en Vizcaya en concreto. Las haciendas vizcaínas son las que recaudan los impuestos y después del dinero que se destina al cupo, está establecido en el 6,26%, el resto, un 70%, va para el gobierno vasco y el 30% se lo quedan las diputaciones. De ese 30%, la mitad se lo queda a Diputación para su gasto propio y la otra mitad se reparte entre todos los ayuntamientos según población, igual también teniendo en cuenta algunos otros parámetros, ¿no? Yeah. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao recibe Udalcucha de los... bueno, el Ayuntamiento de Bilbao tiene un presupuesto de 576 millones de euros y de esos 536 millones, 348 recibe Udalcucha. O sea, es una cantidad muy importante, ¿no? El 60 y pico por ciento, ¿no? Bueno, pues estas son las previsiones, pero con la... esto, el presupuesto este, por ejemplo, del Ayuntamiento de Bilbao de 536 millones de euros, esta es la previsión que tienen a la hora que de aprobar el presupuesto municipal. Pero claro, con esta bajada de ingresos y sobre todo con la, aparte de todo el, de la disminución de ingresos que va a tener, pues por pago de IBI y demás ingresos que pueda tener, como de Udalcucha va a recibir menos, pues habrá que ver pues dónde meter tijera, ¿no? Como se suele decir, y qué preservar, habida cuenta que, bueno, pues que los ayuntamientos pues también han tenido que dedicar dinero pues para paliar esta crisis sanitaria. Claro. Bueno, sí, pues sí. Hablamos de, pues bueno, pues ayudas que estaban dando a comerciantes, bueno, y aparte pues demás medidas que han tenido que hacer, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao dice que estima que en todo, en su plan que tiene, que se llama Bilbao Herrera, pues que se van a gastar 15 millones de euros, ¿no? Bueno, que hay que restar a lo que, al menor ingreso que se va a tener, y bueno, y a ver cómo queda todo esto. Entonces algo que, bueno, que habrá que tener en cuenta que... Sí, porque va a tener debate además, ¿eh? Porque aquí es debate de prioridades y luego pues también quizá tengan que tirar de algo de deuda. Que el Estado va a tener que tirar mucho de deuda, y los resultados económicos de los ayuntamientos en los últimos años han sido buenos. Quizá también es momento de hacer una apuesta controlada por esa deuda, pero claro, con prioridades de gasto, que es donde va a estar el debate, básicamente. ¿No? Sí, y encima con la deuda también hay un límite de gasto. Un tope de, claro, de gasto, claro, no, sí, pues, sí. No se puede endeudar más de cierta cantidad o de porcentaje o como sea. Claro, en concreto el Ayuntamiento de Bilbao siempre se ha beneficiado y siempre ha sido como ha dicho que ellos tienen deuda cero. Claro, porque casi todos los proyectos urbanísticos que han tenido se han hecho por medio de sociedades públicas tipo Bilbao, RIA 2000, que muchas veces estaban subvencionadas, bueno, partían directamente de dinero del gobierno vasco y diputación, y que le ha permitido tener deuda cero que otros ayuntamientos pues igual no han podido tener y se han tenido que endeudar a la hora pues de emprender pues planes urbanísticos o lo que fuese, ¿no? Bueno, pues a ver cómo, pues sí. Cómo va desarrollándose todo esto, y la verdad es que una situación, bueno, pues complicada, ¿no? Que vamos a tener los próximos meses y años, ¿no? Pues sí, ya veremos a ver hasta dónde llega esta pandemia y qué efectos, ¿no? Tiene a todos los niveles. Pues, en efecto, seguimos con mucha incertidumbre todavía, aunque, bueno, mucho miedo también a lo que pueda suceder. Baracaldo, tenemos noticias de una adjudicación. Cuéntanos. Bien, pues ha sido adjudicada de ella pues la realización de la revista municipal de Baracaldo, ¿no? El Ayuntamiento de Baracaldo, gobernado por el PNV, pues... ha concedido a ella la realización del periódico municipal. Y es curioso porque nos ha llamado la atención cómo se ha hecho todo el proceso. ¿No? La adjudicación a ella de este periódico municipal. Bueno, se presentaron tres empresas. Una de León, que se llama Leonesa MIC SL, que precisamente se dedica a este tipo de periódicos municipales, a hacer programas de fiestas y demás, ¿no? Y también se presentaron El Correo y de ella. Y claro, como pasa en muchos ayuntamientos, el criterio que más se valora es el económico. Da igual la parte técnica, claro, siempre en un contrato público, pues hay una parte técnica y una parte económica, ¿no? Y para algunos de los contratos públicos, sobre todo se tiene en cuenta la parte económica, ¿no? De ella presentó el presupuesto más bajo y por eso se la han concedido, ¿no? Aunque esta empresa Leones, la comentábamos, obtuvo más puntos en la valoración técnica. Claro, y entonces parece ser que en este concurso en concreto la parte económica era el 60% de todo el contrato, ¿no? De todo el pliego de condiciones que tenía que presentar cada empresa, ¿no? Y entonces por eso pues como ella ha presentado el presupuesto más bajo, pues ha sido por eso se lo han concedido, ¿no? Yeah. Claro, la pregunta es, habrá que estar atentos ahora a ver cómo se compensa todo esto, porque muchas veces por detrás hay una compensación, como pasa con muchas constructoras que tiran los precios para conseguir la concesión, pero que luego por otro lado tienen que pedir más dinero y decir no lo podemos hacer con este dinero, tenemos que hacer una ampliación. Y claro, en este caso, ¿cómo se va a hacer? Pues habrá que estar atentos y atentas a la publicidad que el Ayuntamiento de Baracaldo va a insertar en Deia en los próximos meses. Para ver que, a ver si le ha compensado todo esto. Bueno, es la pregunta que nos hacemos. Habrá que ver, leer diariamente el periódico de ella para ver cuánta publicidad mete el Ayuntamiento de Baracaldo y cuánta dedica a otros periódicos, que vemos como en algunos periódicos es nula, ¿no? Nunca mete publicidad, ya veremos en ella cuánta publicidad mete. Bueno, oye, pena de un grupo local, ¿verdad? De gente que hubiera podido participar para un proyecto de estas características. Porque ya me dirás tú, Deia, Correo, unos señores de León, en fin, ya. Para una revista municipal, la de Baracaldo, que seguro que es importante. Bueno, en fin, de momento, pues, sí, premio para Deia. Estas revistas municipales son simplemente propaganda de lo claro, que... Claro, ¿no? Ese es el problema. Y que no es, que no requiere ni una línea editorial. Bueno, editorial es la que marca el ayuntamiento correspondiente, pero que, bueno, no sé. Claro. Es que, claro, ahí está, hasta dónde llega la labor, ¿no?, de los que han tenido el... en este caso el concurso, maquetación y impresión y reparto, pero nada de contenido. Claro, ahí está el asunto, depende de lo que quiera el ayuntamiento como tal, ¿no?, el equipo de gobierno, controlar de los contenidos de esas revistas, que lo que dices, muchas veces son mera propaganda barata o cara, muchas veces, pues del equipo de gobierno. Y 70.000 euros, vale, ¿eh? 70.000 euros para una legislatura o para... Pues creo que es anualmente. Anual son 35.000, que a veces para 2 años son 35.500 euros anuales, y que eso se reparte cada 2 meses y se reparten 40.000 ejemplares. Imagino que con esta cantidad que se funcionará por todos los buzones de Baracaldo. Y que son 6 números al año, entonces. Esos 6 números al año. No, pues sí, se han tirado precios, sí. La verdad que sí. Pero bueno, igual se compensa por otro lado. Ya. Estaremos atentos. Estaremos atentos, eso es. Bueno, nos vamos hasta Durango, porque ahí hubo pues una polémica con un exconcejal del PP que acabó siendo detenido, si no me equivoco. Sí, es un concejal que es bastante conocido en Durango, yo creo que en los pueblos de alrededor, porque las ha liado bastante, no solo en los plenos, sino en su vida privada también, como es en este caso, ¿no? Y la semana pasada fue detenido Fran Gárate, que así se llama, este es concejal del PP de Durango, acusado de agredir a una chancha cuando estaba en una terraza. Según su versión, pues estaba diciéndoles a unas mujeres que estaban en la terraza, en la mesa de al lado, pues que no estaban respetando la distancia de seguridad en la terraza y que les empezó a hacer fotos, ¿no? Y que el dueño del local, pues en el momento llamó a la chancha y que para pedirle la documentación, y que él pues decía que se tuvo en cuenta su adscripción ideológica, ¿no?, según sus palabras. Pero claro, estas mujeres que estaban sentadas en la mesa de al lado también han hecho un comunicado para contar su versión, ¿no? Y es una versión muy diferente, que dice que les empezó a hacer fotos de arriba abajo, que le llamaron la atención porque a ver que estaba él haciendo fotos, encima parece ser que estaba bastante borracho, y que le llamaron la atención y que por eso pues le pidieron al camarero pues que llamase a la chancha o tal, ¿no? Yeah. Eso fue el motivo. Y luego a raíz de esto también pues más personas de este pueblo pues han empezado a contar pues anécdotas o situaciones en las que se han visto inmersas por este personaje. Y una camarera de un bar de Durango pues ha hecho público también pues el trato que decía que ha estado recibiendo durante tiempo con este exconcejal, ¿no? Que decía que era un baboseo constante, atosigamiento cuando iba al bar, que le esperaba, que ella tenía... y esta vea como inquieta y que tenía siempre que decirle a alguien que cuando saliese del trabajo que la acompañase. Bueno, una situación como de acoso, ¿no? Es un concejal que cuando este es concejal, cuando era concejal en 2017, fue acusado de abusar sexualmente a la trabajadora que le limpiaba la casa. Incluso hubo un pleno muy algunos plenos muy tensos donde la plataforma feminista de Durango pues pidió su dimisión, ¿no? Bueno, pues estamos ante un personaje encima tiene esta este rollo victimista diciendo no, porque soy del PP, por eso me acusáis, por esto tal, y dice no, es por tus actos de acoso viejo conocido, ¿no? Yo creo que en lenguaje coloquial será el asqueroso. No, una cosa así. Por decirlo de una manera. Sí, la verdad es que queda bien ese resumen. Sí. En fin. Bueno, ITP, que bueno, ya sabemos que ha estado haciendo muchos motores, pues no solamente para equipos civiles, sino militares, y que da un paso más haciendo el mantenimiento, si es que no lo hacía antes, yo tengo mis dudas, de motores de los aviones del Ejército Español, ¿no? Sí, los realiza. Bueno, ITP siempre dice que bueno, gran parte de su producción es para motores, para aviones civiles. Sí. Pero tiene tiene una importante cantidad. Bueno, es más, ITP se creó por Senero, que luego Senero la vendió a Rolls-Royce, pero ITP se creó para entrar a concursos de adjudicación de los motores del Eurofighter, del blindado Pizarro, del avión de transporte militar A400, bueno, sí. Diferentes artículos. La vocación militar estaba clara ya de ITP. Estaba clara, aunque ellos lo niegan, ¿no? Sí, la empresa está en Zamudio, que tiene 4,000 y pico trabajadores, y es una empresa potente, y que bueno, pues ahora pues se ha hecho público, ellos han hecho público que han conseguido un contrato de 111 millones de euros para el mantenimiento de los motores de los aviones y helicópteros del Ejército Español. Claro, se dice, y esto en otros ámbitos profesionales, que no se trata solamente de fabricar motores, en este caso, o el producto que sea, sino el mantenimiento de esos propios motores, ¿no? Que es lo que da más dinero, ¿no? Y entonces, en este caso, ITP pues ha conseguido este importante contrato del Ejército Español. Vemos que la industria militar pues que no para y que, parece que no está en crisis. Claro. Mientras siga habiendo presupuestos militares, esos grandes presupuestos militares que tiene el gobierno español, pues seguirá habiendo contratos suculentos como este. Pues sí. ITP, que como dices, ha sido y es una empresa muy importante, ya con mucha plantilla. Nos vamos a Zaldívar para recordar, lo decíamos antes, que siguen sin aparecer los cuerpos de estos dos trabajadores sepultados, y por otra parte, que llegaba una crítica desde la Unión Europea que parece que no ha sentado muy bien en el Ejecutivo Vasco, ¿no? Sí, ha sorprendido, ¿no?, esta queja presentada por el gobierno vasco, en la que, la Comisión Europea dice simplemente que pretende investigar las graves deficiencias que dieron lugar al derrumbe del vertedero de Zaldívar. Investigar, ¿no? Sí. El lunes, en la rueda de prensa que dio Urkullu, dicen, así dicen las crónicas, que sensiblemente, como que estaba muy enfadado, y que criticó al comisario europeo de medio ambiente, que se llama Virginijus Sinkevicius, por presentar conclusiones sin contar con la información de las autoridades vascas. Y que, desde el gobierno vasco están viendo la posibilidad de presentar una queja, para decir que ellos, el Departamento de Medio Ambiente, que lo han hecho todo bien, y aunque, Iñaki Arriola siga desapareciendo, parece ser que esta mañana ha dado una entrevista a Onda Vasca, en la que decía, que no les preocupa, ¿no?, esta investigación. Claro, por un lado sale diciendo que no les preocupa la investigación, y el lunes sale Urkullu enfadado diciendo que a ver de qué va la Unión Europea, que les quieren investigar a ellos. Urkullu sorprendería a mucha gente que realmente no sabe quién está detrás, ¿no? Porque Urkullu, como señor cabreable y soberbio, tiene muchísimas, ¿no? muchísimas características, pero parece que lo camufla bien y que sus medios de comunicación lo camuflan bien también, ¿no? Pero mucha gente ha sufrido. Esa imagen. Sí, a veces da esa imagen y que se hacen memes con eso de que una imagen de sobriedad. Sí, sí, sí. Soso, incluso, eso, pero como... no es nada soso y tiene un carácter. Un poco como Zapatero, ¿no? Soso. Pues dices, sí, ya. Ya. Eso es. A ver si espabilamos ya, que si no, en fin. Bueno, oye, agenda y movilizaciones que hay esta misma, creo que esta misma tarde, porque yo creo que en Gasteiz también hay, a cuenta de la huelga de hambre y sed del preso de Iruña, de Pachi Ruiz, entre otras cosas, ¿no? Sí, pues eso, como comento, siguen las movilizaciones en toda Euskal Herria. En muchos pueblos se están haciendo concentraciones, las que están siendo importantes, y caravanas de coches, en el día de hoy, que se cumple el 10º día desde que empezó este preso Pachi Ruiz, pues a esta huelga de hambre y sed, ¿no? Además, en Ondarroa, Barakaldo y Deusto, pues están haciendo personas solidarias, están haciendo también huelga de hambre, en algunos casos rotativas, y las movilizaciones pues van a continuar estos días también. Y luego, en más notas de prensa, pues en más notas de agenda, para mañana jueves a las 8 en la Plaza Elíptica, se ha organizado una cadena solidaria para exigir la regularización de personas migrantes y que se ponga fin pues al genocidio que está ocurriendo en el Mediterráneo todos los días, ¿no? Dos últimas notas, bueno, que estos son actos que se realizaban otros años y que este año se van a hacer de formato online. Por un lado, el África Eguna, que se realiza en el barrio de San Francisco, que siempre que tenía muchas actuaciones musicales, algunas charlas, pues todo esto se va a hacer este fin de semana, pero bueno, en formato online. Y también va a ser online, pues unas jornadas que anualmente hacen en Chirbilinea, en Sestao, en este espacio ocupado de Sestao, y que se llama las Somos Lucha Obrera, y que también pues ya han empezado desde el lunes antes para las charlas de manera telemática y que van a continuar por delante toda la semana. Perfecto, pues nada, poquito a poco algunas cosas que van apareciendo en nuestra agenda COVID. Bueno, pues nada, Óscar, que nos escuchamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta la semana que viene. Vale, ondo segi. Venga, por favor.